Llega con su fragancia día con día a mi corazón. Es una flor hermosa, la más preciosa que Dios me dio. Ella siente quererme, pero le digo que yo no soy merecedora su amor y que yo sin saber tanto daño le he hecho. Merecedora su amor y que yo sin saber tanto daño le he hecho. Pero yo no soy aquel al que tú debes querer. Existen mil cosas de mi pasado y que me traen recuerdos que no he olvidado. Lo que mereces tú es un corazón puro y sincero, que no te haga sufrir y te haga reír la vida entera. Porque yo no podré dejar de amar a quien vive conmigo. Por tu felicidad y por tu bien, adiós te digo. Por tu felicidad y por tu bien, seré tu amigo. Muchas gracias, Jessy Ramírez, por ser parte de este proyecto. ¡Hasta San Antonio! Llega con su fragancia día con día a mi corazón. Es una flor hermosa, la más preciosa que Dios me dio. Ella siente quererme, pero le digo que yo no soy merecedora su amor y que yo sin saber tanto daño le he hecho. Merecedora su amor y que yo sin saber tanto daño le he hecho. Pero yo no soy aquel al que tú debes querer. Existen mil cosas de mi pasado y que me traen recuerdos que no he olvidado. Lo que mereces tú es un corazón puro y sincero, que no te haga sufrir y te haga reír la vida entera. Porque yo no podré dejar de amar a quien vive conmigo. Por tu felicidad y por tu bien, adiós te digo. Por tu felicidad y por tu bien, seré